desde hace muchísimos años venimos peleando por nuestro pase a planta permanente sin pérdida salarial. En el CTD la totalidad de los trabajadores y trabajadoras somos precarizados. Este año, digamos, fue un año particular de lucha en ese sentido, porque las autoridades se habían comprometido a tener una serie de reuniones, mesas técnicas para cumplir con ese objetivo, y muy lejos de eso, las respuestas que obtuvimos en esas reuniones fueron de que no estábamos en la agenda de la gobernadora. A partir de eso tomamos una serie de medidas de fuerza. Esas medidas de fuerza redundaron en descuentos, en el despido de una compañera en el mes de septiembre, y ahora esta semana con el anuncio de una reestructuración que ayer nos confirman que consiste en realidad 19 despidos, son 16, pero hay tres contratos más de la ley de emergencia administrativa que también ahora estarían incluidos. Muchos traslados de gente que es del servicio penitenciario y que se volvería a trabajar a las unidades. Así que es prácticamente un desguace del CPD, con lo cual, además de estar reclamando por la reincorporación de los compañeros y compañeras, les preguntamos a las autoridades cómo piensan seguir adelante con esta política pública. ¿Cuál es el laburo que lleva adelante, para entender un poco más, el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima? Mira, nosotros trabajamos acá en equipos interdisciplinarios de psicólogos, trabajadores sociales y abogados, abogadas. Lo que hacemos es asistir, contener y acompañar a víctimas de delitos graves en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires durante todo el transcurso del proceso judicial e incluso con posterioridad al proceso también. Hacemos un trabajo de acompañamiento en ese sentido. Tenemos una sede central acá en La Plata y sedes descentralizadas en algunos de los municipios de la provincia, en los que no se asiste desde acá, desde la sede central. Es decir, viajamos para asistir, contener y asesorar a las familias víctimas de delitos. Marina, vos recién comentabas que le consultaban a las autoridades cómo iban a seguir con esta política pública. Como también decías, en septiembre estuvimos denunciando y estuvieron denunciando en las calles lo que pasaba con una psicóloga despedida, y ustedes desde ahí y más hacia atrás también venían hablando de este vaciamiento. ¿Cuál es la respuesta en estos últimos días de las autoridades? Mira, la verdad, muy pobre la respuesta. O sea, no obtuvimos prácticamente ninguna respuesta. Ayer recién tuvimos una primera reunión donde nos dieron el listado de los despedidos, tuvieron la amabilidad de informarle ellos a los despedidos que estaban en esa situación, tuvimos que hacerlo nosotros. Nos dijeron que ellos consideraban, en función de la productividad de algunos compañeros y compañeras, que no era necesario que continuaran y que la política pública iba a seguir de la misma manera. Ahora, a eso nosotros, no es que no estamos de acuerdo, sino que sabemos que efectivamente no es cierto, porque están dejando a muchísimos profesionales que tienen una cantidad de casos impresionante despedidos. Entonces, digamos, entendemos que, independientemente de que las autoridades estén diciendo que la política pública va a continuar de igual manera, los que sostenemos todos los días el trabajo sabemos que eso no va a ser posible. Así que en esa discusión estamos. Ellos abrieron una posibilidad de diálogo, de negociación, pero todavía no nos han confirmado cuándo sería esa reunión para continuar dialogando, y ahora estamos acá en la calle, en la puerta del CPB, denunciando esa situación. Sí, además, al menos el criterio de productividad es un poco arbitrario para definir o no el desempeño de los trabajadores y las trabajadoras y cómo se desempeñaron justamente en sus funciones. La situación afecta al CPB aquí en la ciudad de La Plata. ¿Cómo es en las sedes descentralizadas? Ya que, como vos decías, no está dentro de la agenda de la gobernadora. Claro, afecta tanto a la sede central como a las sedes descentralizadas. Es mucho, digamos, la cantidad de gente que echaron es mucho mayor en la sede central, acá en La Plata, que en las descentralizadas, pero también hay contratos que se dan de baja en las descentralizadas. El problema es que en las descentralizadas hay, en los municipios, digamos, hay entre 3 y 4 personas por municipio. Es decir, que si echan a una sola persona, se queda el equipo incompleto. Se resiente mucho, claro. Está afectando mucho más a la sede central de acá de La Plata. Entendemos que esto responde a esto que ya se viene diciendo y que ya se ha anunciado, una reducción del 30, que empezó siendo del 10, después del 20 y ahora el 30% en la planta de los trabajadores y trabajadoras del Estado, que el criterio de productividad en realidad es un criterio que tiene que ver con el ajuste. Y entendemos que nuestro trabajo está siendo ninguneado y que en definitiva esta política pública no parece interesarle mucho al gobierno de la provincia de Buenos Aires.